Vance Joy. Es jueves, último día. Quiero escuchar tu editorial, Camila, sobre el jueves de último día de julio. Y sí, ya, por fin, hemos logrado lo más complicado. Ya lo pasamos, ya pasamos las duras, las maduras. Y es el momento de... Ya estamos más allá que acá. Ya lo que ya no se hizo, ya no se hizo, ya toca el lunes. Ya es trámite. Ya el lunes con más calmita. Ya hoy uno simplemente, mire, no, ya la semana no se pudo. Y uno mira el reloj como si el reloj le dijera a uno todo lo que tiene que hacer. Uno dice, no, porque es que mira, ya mañana es viernes. Sí, primero. Y uno considera en su cabeza como si el viernes no existiera, ¿no? Y no, ay, no, ya no mañana es viernes, ¿no? Bueno, te llamo el lunes. Entonces el lunes... Uno vuelve a trabajar, uno vuelve a estar consciente, uno puede volver a hacer las cosas mejor, usted se puede volver a inscribir al gimnasio, puede volver a hacer la dieta. Es un nuevo inicio. Sí, hoy no, bueno, ya no, hoy ya cortamos. Bueno. Hoy ya no, mira, ya mañana es viernes, bueno, para que sepas. Me alegra que estemos juntas en este cierre en este de mes momento, 7. Sí, es en este momento y para siempre, Diana. Vamos a estar. Sí. Mira, manifestemos. Lo que une la radio no lo podrá separar el hombre. Muy bien. Gracias. Ey, palabras sabias. Niños, los traje para eso. Gracias. Muy bien, decir, niños. Ahora atrás, vuelvan y se allá. Vuelvan y se encierran. Ayer estábamos con Cami haciendo. Nosotras hablamos mucho internamente. Sí. Pues hay una gran comunicación fluida. Sí. Y estuvimos hablando de estos personajes que en algún momento fueron como nuestros amores o nos gustaban, estas celebridades que dijimos como, ay, me encanta, sí. Pero con el tiempo, pues pasaron cositas y ya no nos caen tan bien. Como que uno se da cuenta, se les cae el velo y uno dice, ay, no, ya no me gustas tanto en realidad. Y de ahí nace nuestra pregunta del día, que es de qué celebridad que antes le gustaba terminó decepcionándose. Tú tienes al tuyo. Yo tengo al mío muy presente, porque yo estaba, primero, admiraba mucho su trabajo, estaba completamente enamorada. Yo era una de las grandes defensoras de James Franco. Ah, entiendo. Pero usted no se puede imaginar, pues, o sea... En Spider-Man... En todo lo que hacía. O sea, yo veía una película y decía, James Franco, y yo, ya, voy. Claro que sí, y sin verlo decías que era buena. Claro, yo decía, no, este man es buenísimo, es excelente actor, no sé qué, además se ve muy guapo, y no sé, conecté con él, y luego empezaron las realidades a chocarse en mi cara. Y las no demandas, era, las denuncias. Todo lo que pasó, además unas denuncias muy feas, sí. No, la chévere. Gente quejándose de él, y la industria lo canceló por completo. Y uno no lo cancelan porque sí. Y ahí fue cuando dije, ay, creo que no es tan buena persona, ¿no? Creo que, no. Y ya ahorita James Franco, para mí es nada. Él es mi gran decepción. Tu decepción así pasa, ¿no? Y también es una enseñanza para no idealizar. Exacto. Por más que se vean bellos. ¿Cuál era el tuyo? Me cuesta porque fue mi primer amor platónico, fue Johnny Depp. Ay, Johnny Depp. En Comando Especial. Pero tú ya soltaste la mano de Johnny Depp. Tengo como un dedito agarrándolo, así colgando la noticia de que puede llegar a continuar con Los Piratas del Caribe. Me parece fantástico. Está negociando. Él me gusta mucho como actor, mucho. Sí. Pero antes también tenía mi corazón y mi alma. Sí. Y obviamente sale todo este proceso con Amber. Sí, y hay unos videos esclarecedores. Y aunque salió ella perdiendo, siendo él, yo sí siento que pasaron cosas ahí de parte de él. Y que él de no pronto tan no chéveres. Es tan chévere. Sí, y tiene como ese raro ahí extraño que digo, como que tiene no. problemas como con alcohol y puede llegar a volverse violento. Hay algo ahí que no me cuadra ya. No lo he soltado, lo tengo en las huellitas. Así como cuando uno ve en películas, no me sueltes, si está la mano, solo una mano agarrado en un pañuelo. Sí. Así, más si o menos. Si te hubieras tatuado como Johnny Depp tiene a Winona en su brazo. No, ya te lo hubieras un borrado. Un oso o algo así, si ya me lo hubiera tapado, la verdad que sí. Así que, señores, hablar con la verdad de qué celebridad que antes se le gustaba terminó decepcionándose. Listo. Vamos. Forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. No, it's gonna be cold. resulta que además de estar en los primeros lugares en Spotify, en reproducciones, también globalmente en Netflix ha llegado al número uno. Increíble. La película. Sí, es fantástico. Ya cada vez me están dando ganas más de vérmela. Oye, yo que no consumo como series animadas, me la tengo que ver. Solo por la música. A veces me compran así. Y sí, seguro. Y vas a ver el, y contábamos un poco la historia para los que no les interesa, pues es la historia de tres chicas que son estrellas de K-pop, pero ellas además defienden a la humanidad de demonios. Okay. Y los demonios llegan en forma de boy band. Entonces se tienen que enfrentar. Son una guerra en de bandas. Claro. Exacto. Es que es una buena. Sí, y la canción de ellos que se pega también es una de las canciones que está siendo rotada en plataformas, o sea, tienen bien el paquetico. Bueno, va a tocar ahí, caer ahí. Te invito a que lo hagas. Sí, lo quiero. Que uno a veces no cree que pasa, no, mentira, sí pasa mucho y pasa acá hemos mucho. Hecho ese repaso y es cuando uno tiene admiración por alguien, no, creo que nosotros no, pero... Alguien decide llamar así a sus bebés, a sus hijos. Sí. Nosotros, a ver, nosotros admiramos a los artistas, los amamos, los seguimos, todo. Uh-huh. Pero hay una delgada línea. Entendemos el hype que genera Taylor Swift en el mundo y por ende Travis Kelce. Ajá. Los dos que son la pareja yo creo que más seguida del mundo, son influyentes en el mundo del entretenimiento, los dos son superestrellas, uno del deporte, otro de la música. Bueno, por ahí uno entiende. Lo que yo no entiendo es cómo puede llegar a pasar esto. Y es que se conoció a través de redes sociales en el Hospital Liberty del estado de Missouri una pequeña recién nacida que había sido bautizada con el nombre de las dos superestrellas. Y aparece una fotico de la bebé que en verdad es una ternura, o sea, es una belleza. Y además está como ella, la bebecita, está como reposando en una camiseta de los Chiefs de Kansas City. Ok. Claro, que es como el equipo de la NFL de Kelce. ¿Cuál es el primer nombre? ¿Cómo quedó el orden? Mira, la pequeña... que acaba de nacer y no tuvo la oportunidad de decidir su nombre. Se llama Kelce Taylor. Ok. Kelce Taylor. Aparece como esta foto donde en el caption dice: nos emociona anunciar el nacimiento de la Swiftie más joven y la nueva integrante del Reino Rojo de los Chiefs de Kansas City. ¿Por qué hacen eso los papás? Yo puedo tener una teoría en este caso porque ha funcionado y es que alguno de los dos vea la noticia y se... que eso tiene que ser una suerte, no sé. Y diga, oh, te voy a dar pañales durante 10 años. Sí, exacto. O decidan, no sé, tal vez puede, sí, que venga desde el genuino amor. Sí, sí, pero sí. Uno nunca sabe que digan, ¿qué tal que vean y nos den para el estudio? ¿Será que ellos están esperando eso? ¿O pues, qué? Yo no... Es que tiene que haber alguna razón, porque es que yo a veces veo gente que se llama como el famoso Walt Disney. Como Kraken Andrés. Kraken Andrés. Tuve su cédula en mis manos. Exacto, como que increíble. Mm. Hay, por ejemplo, el hijo de un jugador colombiano, Teófilo Gutiérrez, su hijo se llama Cristiano Ronaldo. ¿Es en serio? Sí. Mira, hasta ¿es en serio? Entonces, Cristiano Ronaldo Gutiérrez. Cristian Rolando. Yo le hubiera hecho un cambio de... para que no sea tan igual. Pero bueno, entiendo. No, tal vez uno no sabe y hasta sí se le dé y pero ellos lleguen y lo apadrinen. Pero a Diana, ¿dónde quedó el Tomás, el Sofía, el Isabela, Daniel? Que tenga un significado. O hasta, mira, hemos visto también que mucha gente construye el nombre. Sí. No sé, con las dos primeras sílabas de cada nombre y hacen Maluma. Exacto, que viene Maluma. De ahí, realmente. Aunque pues está bien porque es un nombre artístico, ¿no? Vamos a ver, mira, no. Ojalá pase algo así y puedan ser. Pero los la padrinos. Bebé es muy linda. Por eso se merece como ese amor. Cero. Kelce Taylor. 5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Vamos a hablar de algo que está de tendencia. Y es la campaña nueva de American Eagle que tiene a Sydney Sweeney. Doja Cat reaccionó. Qué polémica tan gigante alrededor de eso. Se va por el lado de los genes, entonces también se está hablando del tema de racismo, una cantidad de cosas. Pero ahora la noticia es que ayer se compartió una vacante. Y es que se está ofreciendo empleo para la persona que quiera manejar redes sociales. No, de American Eagle. O sea, lo fueron. Como lo fueron. Si, pero tan atrevidos o porque... se fue. Pero les voy a decir una cosa. Señor. Qué pesar, porque ese señor no tenía nada que ver. O sea, el de las redes sociales. Él era el mensajero, era el que publicaba. Cuando le dicen, mira, esto el lo community. Mandó. Esto lo mandó, lo mandaron de arriba, por favor, públicalo. O sea. Y lo publicó. Hicieron... un despido para mantener a la gente tranquila, pero en realidad ese fue el último de la cola. Entonces pues ya ofrecieron Ay, eso. No. Sí, la oferta de empleo se publicó. Ese fue el sacrificio que hicieron. La empresa, la ofrenda. La ofrenda. Y en el LinkedIn no está claro si la vacante en el equipo de redes sociales tiene algo que ver con la reacción inmediata a la nueva campaña, porque ha sido más negativo que positivo. Pues ha generado eso, ¿no? Ha generado eso. Aunque yo también siento que al final las marcas, hablando ya como una estrategia de mercadotecnia, pues lo que quieren es que se hable de la marca. Según la oferta de empleo, la empresa busca candidatos que tengan una perspectiva aguda y creativa de los contenidos sociales y una comprensión de lo que atrae a la generación Z en todas las plataformas. O sea, ya van derecho a la generación Z. Ya. Además de ayudar a mantener la relevancia cultural de American Eagle, el gerente adjunto se encarga de la creación de contenidos y de gestionar y planificar el calendario de contenidos. Ok. Identificará campañas de creadores e influencers, garantizando que el producto se muestre de la forma más atractiva, auténtica y aspiracional posible. Esta persona debe tener un profundo conocimiento de la creación de contenidos para las redes sociales. Estar motivada por el rápido ritmo de la cultura de internet y tener un buen ojo para contar historias de marca, especialmente a través de personajes influyentes y creadores. Esto que están diciendo es lo que lograron hacer con Sydney Sweeney. Exactamente. Sí, lo que se están pidiendo se hizo. Se hizo. ¿Qué pasa? Es que el community o la persona que se encarga de las redes solo es el canal. La campaña viene de algo comercial. De una agencia. Viene toda una cantidad de personas que crearon, que buscaron a la influencer, que buscaron el tipo de ropa que iba a usar, dónde se iba a grabar, qué mensajes iba a poner, iba a hacer la campaña. Antes de. Exactamente. No está claro si el puesto requiere interactuar con clientes enfadados y usuarios de las redes sociales. No se sabe si tiene que estar ahí. Así que bueno, si a usted le interesa, si tiene esos requisitos que acabamos de decir, pues hay una vacante. Imagínate. Ahora trabajo. Yo tengo una pregunta, señora, para hacernos hoy y después respondérnoslas, porque el claro futuro sí, nos va a responder esto. ¿Y es? Y es, la ¿usted cree que van a venir más marcas haciendo exactamente lo mismo? Yo creo que lo van a evitar. Depende de la funa de esto. Si esto, al contrario, le representa menos, yo creo que tiene que ver todo con las ventas. Si no suben las ventas y al contrario la gente deja de consumir, dicen... Yo lo digo porque inminentemente se está viendo un cambio a través de nuestra estética y de nuestros ídolos o estereotipos. Y ahora tenemos a Olivia Rodrigo, a Tate McRae, a Taylor Swift, que son imágenes muy similares de mujeres flaquitas, perfectas, divinas. Entonces, de pronto esto sobre puede continuar. Sobre ese lado puede repetirse. Claro, eso sí es yo verdad. Creo que esto viene más bien con agresivo. Volvemos al fascismo, como al dice. Fascismo, como dice Alejandro. Alejandro Marín. Y sí. Cerrando el mes 7, pues podemos decir que sí, que ha sido un gran año para Lola Young. La qué canción, voz, sí, ¿no? No me canso de escucharla, verdaderamente. La canción es Messi preparando más música con la bendición de Elton John, por si no lo sabían. Pues ya saca álbum entero en septiembre. Sí. Y él estuvo escuchando su canción Dealer y le gustó y le dijo que era fantástico y que admiraba mucho su carrera. Así que bueno, qué bueno tener de ella para rato. Ay, sí, porque me gusta mucho la forma en la que compone también. Tiene unas letras como medio rebeldes entre la normalidad. Sus videos también. Todo, me gusta mucho de ella. El nuevo álbum se va a llamar como I'm Only Fucking Myself. Mira. Que creo que puede ser. También por ahí. Sí. Le tengo fe a Lola Young. A través de nuestra cuenta en Instagram y en nuestras redes, en Instagram, sí, se compartió la reunión de Tattoo. Las pensé. La gente, no sé, hay algunos que tomarán mi mano, pero ellas fueron tan importantes para los millennials y para la época del 2000, porque fueron las primeras artistas que veíamos en televisión por cable, siendo muy rebeldes y mostrando una pequeña como homosexualidad, sí, que en esa época era muy tabú, claro, pero esa era la historia que ellas querían presentar y para esa época era como, no, esto no sale en televisión, ¿no? Como que eso no se habla. Y salen ellas a revolcar totalmente la industria de la música siendo ellas rusas, creo que sí, eran. Sí, son rusas. Rusas, supremamente divinas, jovencitas. Y chiquitas, adolescentes. Rebeldes. Y eso fue como que impactó a esa generación. Luego ya después supimos que era una estrategia de mercadeo, que no eran homosexuales ni nada por el estilo, pero que esa era como lo que querían mostrar, querían rebelarse ante la industria. Y sacaron unos temones y luego desaparecieron. Y volvieron solo por una noche. Lena Katina, ay, Julia, no. Volkova. Se reencontraron sobre el escenario. Ambas igual siguen con sus carreras en solitario, pero pues este fue un reencuentro muy esperado. No, ¿dónde está? Está en nuestra cuenta de Instagram. Yo necesito que se vuelva a repetir. Es más, mira, te tengo un regalo. No, no, Diana. Me la sé toda, completa. Sí, y para quienes toman la mano, Camila.